Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Muy buenas tardes, amigos. La bossa nova es un género musical que se originó como un subgénero de la samba carioca, con una instrumentación simple de momento, al principio, y un elegante manejo de las disonancias, ha desarrollado un lenguaje propio que ha tenido una tremenda influencia en el jazz. El género surgió a finales de los años 50. Fueron músicos como João Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes y bueno, otros muchos compositores. Estos fueron los que sacaron adelante esta nueva fórmula. Con el tiempo, la bossa nova se ha convertido en uno de los movimientos más influyentes de la historia de la música popular brasileña y, por qué no decirlo, del mundo. Han sido muchos los músicos de jazz que han fusionado ambos géneros y casi siempre con resultados francamente brillantes. Uno de ellos fue Canonball Adderley. Con él, con su saxo alto, vamos a recordar hoy algunas de las páginas más brillantes del género. Corcovado, de Antonio Carlos Jobim. Thank you. Cannonball's Bossa Nova es un álbum que grabó el músico estadounidense Cannonball Adderley en 1962. El disco, a pesar de que originalmente no tuvo muy buenas críticas, ha sido reeditado en numerosas ocasiones. La revista AllMusic dijo que, desafortunadamente, este lanzamiento contiene poco fuego, ya que Adderley no tuvo mucho tiempo de ensayo con estos músicos. Combinando este aspecto con la naturaleza repetitiva de la bossa nova, el trabajo les puede resultar tedioso. Por otro lado, The Penguin Guide to Jazz dijo: "Nos hemos encontrado a Adderley de vacaciones brasileñas con algunos de los talentos locales. Más que un trabajo de fusión serio, es una diversión agradable". Bien, bueno, pues afortunadamente vamos a tener la ocasión de valorar personalmente la calidad de este trabajo. Klaus, de Durval Ferreira. Thank you. Cuando el crítico decía que había sido acompañado por talentos locales, no se equivocaba en absoluto. En la grabación acompañan a Adderley al piano Sergio Méndez, Durval Ferreira a la guitarra, el bajo está a cargo de Octavio Bailey Jr. y la batería la acarició Don Romago. O sea que sí, eran unos acreditados talentos locales. Por su parte, Adderley, que había nacido en Tampa, Florida, el 15 de septiembre de 1928, ya era un famoso saxofonista que nadaba en las corrientes del hard bop y el soul jazz. Su primer trabajo profesional lo tuvo como director de una orquesta juvenil en Florida. En 1955 conoció en Nueva York al bajista Oscar Pitford y con él estuvo tocando en el Café Bohemia de la Gran Manzana. El éxito de esas sesiones fue tal que la compañía discográfica Savoy le firmó un contrato y ya, bueno, el hombre se quedó a vivir en la ciudad. Uruguay Samba. Esta es una canción compuesta por el pianista de la sesión, Sergio Méndez. Thank you. Seguramente el hito de su carrera se produjo cuando en 1957 se unió al quinteto del trompetista Miles Davis y formó parte de los momentos cumbre de la historia de la música contemporánea. Primero, entre el 2 y el 3 de abril de 1958, grabó Nelly Stones junto al líder de la banda, Davis, Paul Chambers al bajo, John Coltrane en el saxo tenor, Reed Gallardin al piano y el batería Phil Joe Jones. El otro momento cumbre de su carrera llegaría un año más tarde, la grabación de uno de los discos más importantes de la historia del jazz, King of Blue, también esta vez, como no, liderado por Davis. O Amor en Paz, una canción compuesta por Antonio Carlos Jobim con letra de Vinicius de Moraes. Esta se ha convertido ya en un estándar. El primero en grabarla fue el cantante y guitarrista Joao Gilberto, pero quien la colocó en la cima fue la versión de Frank Sinatra. El crítico de jazz Ted Gioia dijo de esta canción, y transcribo literalmente porque creo que merece la pena el comentario. Dice: "Hay un puñado de canciones en el repertorio estándar que transmiten un sentido de introspección y silenciosa búsqueda del alma. En su mayor parte son piezas lentas, baladas delicadas que sacrifican el impulso rítmico a cambio de una autocomplacencia sensual. O Amor en Paz es una de estas rarezas, un soliloquio melancólico, pero que tampoco debería tocarse demasiado lento. La composición funciona mejor a un tempo medio, casi como si la nostalgia persistente de las letras necesitara luchar con el impulso hacia adelante del ritmo de la bossa nova. Pues eso, O Amor en Paz". Thank you. Adderley fue un músico con muchas tablas. Antes de cada interpretación, explicaba al público el sentido de la obra que iba a interpretar y, sobre todo, los sentimientos que a él le provocaba. Y bueno, he dicho fue porque el músico murió en 1975 a causa de un infarto. Pero bueno, aún no hemos llegado a ese punto porque su trabajo con Miles Davis le había colocado entre los mejores músicos de la escena jazzística mundial. Empezó a liderar sus propias formaciones y a consolidar su propio estilo. Destacó sobremanera en el hard bop e impulsó como nadie el soul jazz. Entre 1959 y 1963 formó un quinteto junto a su hermano Nat Adderley, trompetista, y todavía le dio tiempo para padrinar a grandes valores que destacarían posteriormente como el famosísimo guitarrista Wes Montgomery o el destacado pianista neoyorquino Bud Powell. Una de las colaboraciones más fructíferas fue la que tuvo con Quincy Jones, el prolífico compositor, director, arreglista y productor estadounidense. Suya es precisamente la partitura Bullet Bullet. Dentro de la pléyade de músicos famosos con los que colaboró, además de los mencionados hasta ahora, podemos encontrar gente de la categoría de Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, Neil Jackson. Este último, parte fundamental del sonido de The Modern Jazz Quartet. Fueron Neil Jackson, junto a Quincy Jones, los autores de Plenty, Plenty Show. Con esta larga interpretación nos despedimos por hoy. Eso sí, volveremos dentro de 15 días aquí, a Siéntelo con Oído.radio, con el objetivo irrenunciable de escuchar nada más que música. Hasta pronto. Thank you.